Buenas tardes y bienvenidos a una edición más del Changoleón, podcast número 318. 18. 25 de marzo del año 2017. ¿Cómo están todos? Perfectamente bien, señores. Tenemos una sorpresita, pero primero las introducciones. Sí, introducciones. ¿Estamos de aquí para allá? Sí, tú. Bueno, pues aquí nos acompaña, como siempre, Leslie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, Hugo, ¿sabes? Ay, ¿sabes? Konnichiwa. Hey. Y luego aquí nos acompaña Cecilia, la intermitaria de remuneración, Cecilia Vázquez. Buenas tardes. Y da su aprobación así como, así no, así. Sí. Da fe y legalidad a este podcast. Como siempre aquí, pues, Sergio Morales. Buenas tardes. Y luego tenemos aquí al señor Mike Jauregui, a mi derecha. Y el Chuy, que nos acompaña como fantasmita azul tipo Star Wars. No, como los de Dragon Ball, así, con las manitas así. Clavaritas. Sí. Ok, este... Chuy llega más tarde y les aseguramos que se va a enojar porque empezamos el podcast antes de él. No le digan nada, vamos a ver ahorita que llegue a ver cómo reacciona, ¿ok? Chuy quiere vivir más, quiere ser saludable. Sí. No, ándale para acá. Oye, deporte. Oye, pero tenemos invitados, Mike. Ah, antes de continuar criticando a Chuy, ¿verdad? Sí. Su vida saludable. Ajá. Tenemos aquí unos invitados a pues, mi cuñado, el hermano de Ceci, León. ¿Cómo te quieres llamar? León Vázquez, Felipe Vázquez. Sí, León Vázquez. León Vázquez. Buenas noches y a tu esposa. Buenas noches, mi esposa Alondra Vázquez. Alondra Vázquez. Ah, pues aquí nos acompañan y van a, pues, a experimentar las glorias. Nunca han estado en un podcast. Sí, ya vamos a... No, he tratado de estar en un podcast, pero es la primera experiencia que tengo con uno. La vamos a hacer Sherry Popping. Habías tratado y hoy llegaste y ya estabas en un podcast. Sí, así sin pensarla, ya más llegó a la casa y ya. Pues sí, por eso me alegré de verte. Dije, ah, mira, voy a tener la experiencia de... No pensaba participar, pero pensaba nada más ver sí. De qué se trataba. Y luego, cuando lo bajes el podcast, y tu voz va a decir, yo me oigo así. No, no puede ser así. ¡Qué voz tengo! Todo el mundo piensa eso, güey. Pero bueno, ojalá que te guste. Vamos a quitarles su podcast virginity o el cherry popping, como le dicen. Cherry popping. Vamos a darle la cereza del podcast. Ajá. Y vamos a continuar hablando, Serge. Tú tenías un problema muy grande esta semana, Serge. Yo no. ¿Cuál problema? Básicamente, alguien publicó un video que te hizo enojar y hacer coraje. Y, no, no es y cierto. Y quería saber que el mundo se enterara. Dijiste que todo México se entere que esta chavita me cayó en los... No es cierto. Eso son palabras del Mike. Las palabras de Mike Jauregui no reflejan necesariamente las opiniones de Changoleón.com. Y sus patrocinadores. Ninguno. Sí, sus patrocinadores también. Ninguno. Sí, ninguno. ni los que escuchan el podcast. Nadie más. No, es que hoy o ayer fue cuando salió, se hizo viral el video de la chica esta Mars Volta. Aguirre, o quién sabe cómo se llama, ahí te digo. Mars Aguirre. Es not Mars Volta, sí, Mars Aguirre, que viene, que resultó ser sobrina de Aristegui. Sobrina de Carmen Aristegui. Y la chica, pues, una chica de 16 años, como todas enojada a esa edad con el sistema educativo, con la escuela, diciendo que ya no quiere estar en la escuela y... Pues qué bueno, pues adiós, ¿no? Que le vaya bien, ¿no? Cada quien haga lo que quiere. Es menor de edad, pero pues sí, bueno, no, pues sí. Pues es muy diferente a lo que es ahorita antes de que grabáramos, ¿eh? Sí, pues no, pues si se quiere ir, que se vaya. Todo falta que le den permiso a sus padres porque es una menor de edad, ¿verdad? ¿Puedes dejar la escuela legalmente o tienes que estar obligado a que acabarla? Pues no sé, haces corajes hasta que tus papás dicen, pues ¿qué hacemos con la niña? Algo niña. Pues mándala de vacaciones allá a Cancún o un viaje a Europa. Al cabo somos familia que podemos. Si no está embarazada, no hay que dejar la escuela. ¿Qué le mandas a Europa que traiga aquel sobrinito? No, pues que se vaya de viaje, que mochilee por el mundo. Al cabo puede, ¿no? Digo, pues sí. Pero tú no tiene que preocuparse por trabajar 40 horas a la semana. Si para el pequeño Sergio Morales sobrevivir. Hubiera llegado con su abuelita y... ¡Ya me voy a dejar la escuela! Yo nunca fui así, es que yo nunca fui así. ¿No? No. ¿Nunca fuiste así? No. Muy lo más que me puse a pensar en la gente de la generación del 68 y todos ellos que luchaban porque que hasta querían que la mayoría de edad se bajara a la edad de 16 años en México para poder votar y poder los manifestarse. Tomaran en serio, y los tomar en serio. Y ahora pues ya estamos en la época del YouTube donde más bien pues busca ser famosillo. Pues como pues con un berrinche de la niña, ¿no? Pues, sí. Bueno, a los ojos de... Los adultos sigue siendo una chavalilla. Una niña. Sí. Una chavalita. Lo padre sería ver el reto que haga ella de independizarse realmente por 6 meses. sin depender absolutamente nada de sus papás, ni tener la camarita que le dieron sus papás, ni su, ni laptop, ni internet, ni nada. Y a ver si es cierto que ella puede, ¿no? Luego, ¿cómo consigue su Starbucks en la mañana y en la noche, no? Pues, pobrecita. Porque eso es muy fácil hablar cuando, cuando tienes el lujo de pues tener, claro, todo, ¿no? Que no te falte nada, ¿no? Pues yo lo que veo es una chica enojada, hombre. Al rato sí, se le pasa el coraje, la manda, su familia puede, la manda de vacations por aquí o por allá. Y ya regresa a la escuela, tiene que terminar. Porque papelito habla. El problema es que va a inspirar un montón de chavos que seguramente no tienen las mismas posibilidades. Y van a estar igual queriendo hacer protestas o hasta alguna tontería. ¿De qué? ¿Dejar la escuela? Sí, porque no, no están por contentos YouTube, con el sistema, ¿no? Como por Facebook. Me oprime el sistema. ¡Au! Me pegué en el codo. El sistema de la silla te oprimió el codo, ¿sí? Sí. Estoy viendo. Ajá. No, pero pues siempre ha sido el pensamiento así de que pues la escuela te tiene fastidiado porque a esa edad tienes más, pues toda tu vida en la escuela desde los 4 o 5 años y ya estás harto, ya quieres acabar, y más cuando ya estás a punto de acabar la prepa y ya no quieres estudiar la uni o ya estás cansado de no quieres hacer nada. Pero nadie se grababa y lo ponían. Pues que no puede hacer el clásico, me gradúo de la prepa y me tomo un año de vacaciones. Y trabajo en el Oxxo. Bueno, pero sí, en el caso de ella no, en el caso de ella probablemente va a ser viaje pagado a Europa o a donde tú quieras, ¿no? Se van a ir a una colectiva ahí hipster de mochilazo, de marihuana y sí, así, y va a acabar con los Kaboom. Ay, perdón. No, no, no, es muy inteligente. Bueno, pero en este caso queremos pedir la opinión a Felipe, a León. Pues mira, yo creo que por un lado, así como comentaron hace poquito que va a incitar a muchos otros estudiantes a salirse de la escuela, qué bueno, así los que sí quieren estudiar van a tener cupo. ¿En las públicas? Sí, sí. ¿Pero sí, pues ya están privadas? Sí, no, no, incluso en privadas, incluso en privadas también hay gente que se merece una beca, que se merece un espacio, que se merece porque lo quiere hacer. Una silla, una banca. Sí, entonces, de la forma en que lo empecé a pensar ahorita, como están diciendo ustedes, es que qué bueno que se vayan los que no quieren y que se queden los que sí. Porque precisamente estábamos platicando de un amigo mío ahora en la tarde, de un amigo, No más, para hacer una pausa de lo que acabas de decir, es que tú que no eres maestro, tú sí lo puedes decir. Pero una persona que sea maestro, tú no puedes decir como maestro, el que no quiere estar aquí, que se vaya porque te va mal. Ah, no, sí, de acuerdo, sí, no, como maestro no, pero me refiero a pero que... Pero todos lo pensamos, ¿eh? Sí, no, voy muy de acuerdo, sí, como maestro no puedes decir eso, pero me refiero a que, por ejemplo, te digo, yo, íbamos platicando de mi amigo, Carlos Puentes, que estuvo en la preparatoria, se graduó con promedio final de la preparatoria 10 en todos los semestres, en todas las materias, todo. Era una persona que quería estar ahí, una persona que que quería y hizo todo el esfuerzo posible para poder graduarse. Su meta era ser médico, hasta donde yo sé lo logró. Y conocí el contraste de Carlos Puentes también, donde había gente que definitivamente estaba ocupando un espacio que no tenía por qué estar ocupándolo. Fue, hizo desastre, fue, rompió bancas, fue y le gritaba a los profesores y obviamente lo corrieron, pero se desperdició un cupo de otro Carlos Puentes que tal vez hubiese podido haber entrado. No, lo peor es que hoy en día hay muchas escuelas, en especial privadas, en donde va el chavalito o algo así a nomás ocupar un espacio, y el problema es de que, como dice Felipe, en las prepas públicas o así te corren y ya, o sea, el profesor se lava las manos y no quería estar, lo corremos, pero hay muchas escuelas privadas ahorita donde no los puedes correr porque el papá sigue pagando y los tienes que pasar a fuerzas y tienes que hacer esto y los chavalitos no van a hacer más que a calentar la banca y ya, o sea, cuando no quieren estar ahí. Es que se convierte como en un... Si los tienes que pasar a fuerza, pues se convierte así más bien como en un juego, ¿no? O sea, es nomás cuestión de tiempo de que vaya pasando así por de un estadio al otro hasta que se gradúa, a pesar de que no quiere estar ahí. Pues mira, creo que estamos viviendo una generación, o las nuevas generaciones que están saliendo son generaciones que creen que lo merecen todo. Creen que todo lo merece nada más por el hecho de que existen. Creo yo que hace falta más disciplina por parte de los mismos padres. Porque que tú llegaras a decir eso en nuestra generación, no lo estás contando te sacan a trabajar. No, sí, ¿cómo le haces? Sí, órale, sí, afuera. Sí, sí, sí. ¿Quieres ir de vacaciones? Métese a trabajar. No está feo. No así como ahora en día que acabas de comentar, Serge, que le pagan el viaje, hasta la van a premiar, tal vez, por haber. Ya es famosa, ya tiene miles de likes y ya tiene miles de millones de visitas de YouTube. Ya hizo más lana que yo en todo el año y trabajando, y ella nomás con un video que se puso a chillar ahí de la prepa. No, pues entonces hay que quejarnos más. Pues es que es lo que metimos en el negocio incorrecto. Le dice a Sergio, es que es una niña, es una genio. Es una persona que sabe manejar las redes sociales a su voluntad. Marketing, es un total genio y se merece, si pega y hace lana de esto, se merece todo lo que le llegue. Porque ella supo hacer un video viral. Y hay mucha gente que hace videos que no puede hacer como que el código para hacerse viral. Y ella nomás haciendo berrinche, ya es más popular que todo el mundo. Claro que a lo mejor será popular por un fin de semana, una semana, dos semanas. Pero ya logró que mucha gente nunca logra en toda su vida, que la gente la conozca. Exacto. Y es lo que le digas, es que es marketing y esto es una niña. Es marketing. Es genio, o sea, está troleándose al mundo. Órale. Sí, pues sí, al final del video hasta sonríe. Sí, o sea, se sube la intensidad. Al principio sube la intensidad. No, ya estoy hasta el... Y luego ya después le baja el ki y ya como, adiós, amigos. ¿No? Se bajó el Saiyajin. Sí. Total, no. Es un berrinche. Como sí. Yo lo veo, es un berrinche. Más que... A la escuela, órale. El berrinche siempre ha estado ahí, por la edad. Pero no había los medios para publicarlo. Es lo que yo digo ahora, no es tanto que los chavitos sean más chiples que antes, sí. Pero ahora tienen la voz, una voz que se escucha más fuerte. Ese es el problema. No tanto que sean problemas diferentes, es la manera de comunicarse, que es mucho más efectiva ahora. Yo me quejaba de la escuela y nadie me hacía caso. Pues sí. Yo también hice berrinches así. Ya me quiero salir de la escuela, estoy harto, pinche viejo de matemáticas. Sí. Ahí me vi yo hace como 15 de años ya. Es que yo también pensaba lo mismo que el sistema y no sé qué, voy a estar acá completamente aparte y ajá, no voy a ser uno más del rebaño, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Soy borrego. Pero, ¿quieres comer? ¿Quieres vivir bien? ¿Tienes que ser parte del rebaño? ¿No hay otra? A una prima mía, esta prima creció en la ciudad del Paso, Texas, le dijo a mi tía, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir a la escuela. Le dijo, ok, está bien, ok. Entonces le dio 2 días. Al tercer día la levantó a las 5 de la mañana, le dijo, ¿sabes qué? Pues tenemos que trabajar. Ya me voy al trabajo, vente conmigo. Y la chava pues toda sorprendida, ¿no? Mi tía trabajaba limpiando, la clásica limpiando casas, ¿no? Que limpian, en Estados Unidos limpian casas que van a poner en venta. Entonces contratan gente para que vaya a estas casas. Que limpian todo, o sea, te limpian los vidrios, te limpian todo, deep clean. Para que cuando llegue el futuro comprador, vea, encuentre la casa lo mejor posible. Entonces la levantó a las 5 de la mañana, le dijo, levántate, mira, aquí está el almuerzo, vístete y vámonos. Y se la llevó y la trajo en la chinga todo el día, como es, ¿verdad? Lo que viene siendo, llegas a limpiar y luego ya más tarde a comer y luego a seguir limpiando y luego ya en la tarde cuando se está metiendo el sol a la casa. Le aguantó otros 2 días nomás. Le aguantó 2 días. Al tercer día, solita se levantó y se empezó a poner su traje de la escuela y se regresó a la escuela. Y hoy es, creo que es, no es dentista, es asistente de dentista, pero gana. Pues tengo entendido que gana muy bien. Pues es una enfermera. Sí. Ganan bien allá en las enfermeras. A otro chavo que yo conozco le dijo a su papá, le dijo, yo ya no quiero, pero en el lado mexicano, ¿no? Le dijo, yo ya no quiero estudiar. Y le dijo, ok, cabrón. Él lo tuvo varios días y le dijo, ok. Tienes que pagar la comida, tu mamá te va a lavar la ropa, pero te va a cobrar tanto, te voy a cobrar del recibo del agua, vas a pagar tanto, el recibo de la luz tanto, del gas, y sabes que yo no te quiero aquí echado, así que tengo algunas tareas que vas a hacer y que yo te voy a pagar. Y lo puso a hacer hoyos para plantar árboles afuera de la casa y haga esto, haga el otro, tráigame ese escombro que está ahí, todas esas cosas viejas, échemelas para allá. Y lo trajeron a Greña todo el día y luego le sirvieron el plato de comida. Bueno, es comida corrida, el plato te cuesta tanto. Y aquí está ¿quieres soda? Sí, el vaso te cuesta tanto, el vaso de Coca-Cola. Oye. ¿Quieres hielo? Sí, los hielos te cuestan tanto. Entonces le cobraron y aguantó. Hasta el oxígeno le cobraron. Menos de una semana y se regresó a estudiar también. Es que eso es lo que falta con muchos chavitos. Sí, porque me tocaba ver muchos chavos de que entran a la escuela y al mes se van porque no les gustó, porque no querían. O sea, en vez de los papás ponerse firmes, ¿sabes que ya te metí ahí? Ahora te aguantas al menos hasta que acabes el año o lo que tú quieras, ¿no? Pero no, los papás son de que, bueno, pues no te gustó, ok, mijito, vámonos. Y te cambio a otra escuela. O los dejan faltar semanas. Había una chavalita que faltó como una semana o dos sin dar noticia. Y luego iba 2-3 días a la escuela y luego volvía a faltar otra semana. Y hasta que ahora entrando de vacaciones de enero ya. Y por más que se contactó a los papás y todo, no hubo respuesta y pues se ya fue. No. Pero es donde yo digo, ¿dónde está la disciplina? Como decía mi hermano, de los papás, la constancia. O sea, se están acostumbrando estos chavitos a que no te gusta lo que haces. Bueno, pues no hagas nada. Entonces, aquí, mijito, no te preocupes, yo te voy a estar cuidando. Pues, sí. Muchos papás son amigos de sus hijos, es el problema, ¿no? Yo también conocí a una chica que era alumna de una secundaria y esa iba y venía a su antojo porque los papás constantemente se la llevaban a viajes a Cancún o a la Ciudad de México. Pero podían hacer eso, o sea, tienen dinero para hacer eso, o sea, con la mano en la cintura. Mija, mañana nos vamos y duramos 5 días allá y de ahí nos vamos a Cancún y de ahí a Cuba, o como tú quieras, ¿verdad? Pero se pueden dar el lujo de dejar a sus hijos brutos. Pero es, ahí está donde que le están enseñando a ella, ¿no? Que ahorita ella está disfrutando el dinero de los papás. Pero un día le faltan los papás o lo que tú quieras, ¿qué va a hacer ella? O sea, ella va a querer seguir haciendo lo mismo de estar viajando y todo. Se va a meter un trabajo y a la semana, ¿sabe qué? Ya me voy. Y lo va a regresar y no, y ahora me voy a este viaje. Pues, o sea, están creando gente que no va a servir. Habrá casos, por ejemplo, digamos que tú tienes una flotilla de camiones. Eres dueño de una flotilla de camiones. Y te puedes dar el lujo de que si tu hijo no quiere estudiar, pues que no estudie, ¿no? Y le enseñas el negocio. Y bueno, mijo, ahí trabajamos usted y yo ya cuando esté grande o cuando usted quiera, ¿verdad? Cuando ya termine de ir y venir a Nueva York y a Europa y todo, ¿no? Y cuando yo me muera o cuando yo ya esté viejo, pues le dejo el negocio y no pasa nada, ¿verdad? Te quedas sí, pero, así, pero, por pero ejemplo, eso no le sucede a todo el mundo. Pero, por ejemplo, en ese caso, a ese chavalito le están enseñando el negocio, ¿no? Y le están enseñando a que, bueno, si no quieres estudiar, pero puedes tú vivir de esto. Pero hay muchos otros que ni siquiera eso les enseñan. Yo también tengo una maestra ahí que a sus hijos ella les está enseñando un oficio, aparte de la carrera que ellas quieran, porque dice, yo no quiero que mis hijos se mueran de hambre, o sea, si no la hacen de la carrera que ellos quieren, al menos saben un oficio y pueden vivir de eso. O sea, pero el chiste es si no quieren el chavalito estudiar, como tú dices, pues ponlos a trabajar, ponlos a enseñarles otra cosa. Porque sí, en el único punto que le doy razón a esta chavalita es de que, sí es cierto, no todo el mundo necesita un papel de la escuela, un grado escolar para poder salir adelante, ¿no? Puedes a lo mejor tener la fortuna de tener un cerebrote como Bill Gates o este Steve Jobs o puedes tener tú la fortuna de tener este... Hay chavalitos que no estudiaron, pero les tenía la habilidad para mecánica y se hicieron mecánicos y eso viven, no tuvieron que terminar una carrera, ¿no? Pero son pocos. El problema es de que ahorita ellos al menos quieren salir en algo, pero hay muchos que nomás no quieren ir a estudiar porque no quieren hacer nada. Quieren estar en la casa viendo el internet, viendo Facebook, hay muchos chavalitos que no hacen la tarea. Y te llegan con 1000 excusas y luego ya después el hermano o el hermanillo los delata porque dicen, ay, pues si no hace nada porque se la pasa todo el día en el Facebook. Pero ellos llegan con excusas de que es que fui al fútbol, fui a no sé qué. Y son las excusas más tontas, ¿no? El problema es de que muchos papás los dejan. Porque aunque tú les mandes la nota, lo que quieras, hasta los mismos papás. Yo no le voy a firmar eso, ¿eh? O sea, él no la hace ni modo. Oye, hablando de este tema, ya que nosotros estamos hablando de la revista esta de... ¿Cómo se llama? Mars Volta Aguirre. Es la sobrina de Carmen Aristegui. Hay una película que nunca tuve la chance de ver, pero que me topé en el cable esta semana, que es la de Nosotros los Nobles. Que es básicamente todo lo que estamos hablando ahorita. ¿Es una película mexicana? Sí. ¿Nosotros los Nobles? Sí. ¿Es una comedia que salió hace ratito? Sí, ¿no? Un par de años, ok. Pero es este tema. Esta persona es un empresario muy exitoso, tiene 3 niños, huevas. Ajá. Acá muy metidos en su vida fresa, ¿no? Y no quieren trabajar ni nada. Sí. Y luego el señor ya como que se harta de que puros problemas. Y finge que lo embargan y tiene que huir a la casa de su papá, que era una casita así viejita, ya desmadrada, ¿no? y quiere enseñarles a que ellos puedan trabajar. Entonces la comedia es de que ellos vienen acá de viajes de Nueva York y ropa de marca. Uh-huh. Y ahora pues ahí trabajo en una cantina, pues órale. O de qué, uno de camionero, uno de microbusero. Y otro que tenía que, ¿qué? Un banco, pero que era muy bueno en la cama y se liga la jefa y esas cosas así. Y el del medio, el que terminó trabajando en el banco, era un chavalito que iba a la uni a nomás a ocupar un lugar, como estamos diciendo ahorita. Y se hornaba profes. Se acostaba con maestras, hornalos. El chiste es que lo cacharon, no sé en qué, y le hablan al señor, le dicen, ¿saben que lo vamos a correr por eso? Y el señor se quedó así como que también fue un avance para el señor, porque el señor estaba tan metido en sus trabajos y en todo, que hasta él mismo dijo, es que, ¿cómo es posible que no conocía tantas cosas de mis hijos, no? O sea, en esa película está suave porque prácticamente tanto los hijos como el señor aprendieron una lección. Sí, el señor se dio cuenta que él realmente no conocía a sus hijos, no pasaba tiempo con ellos, y los hijos aprendieron el valor del trabajo y esforzarse, porque ellos extendían la mano y el papá les daba, y hasta el papá, el hijo mayor, lo quería preparar para el negocio, y él las nada de que no quiero, yo quiero hacer mis propios negocios. O sea, y bueno, está suave. No, básicamente sé. El video de esta chavita es un llamado de ayuda, yo creo que no le hacen caso a su casa, y pues ahí ya me pidiendo ayuda, básicamente, es eso. Pero sí, muy interesante, ya se nos nota la edad de que estamos hablando de problemas de adolescentes. Ya criticando así de, estos niños de ahora no saben lo que dicen. Mira, hay una cuestión, ahorita me quedé pensando, no sé si han leído o han investigado sobre la vida de Henry Ford. La chavalita esta habla de, sí, cumple tus sueños y haz lo que quieras. Pero todas las personas que han logrado cosas grandes en la vida, han soñado. No hay ningún problema con soñar. Pero todas esas personas se han lanzado a buscar su sueño. Y bien nos ha comprobado la historia que todos, Henry Ford, Bill Gates, Edison, todos ellos intentaron y fallaron y fallaron y fallaron y siguieron intentando hasta que lo lograron. Pero ellos tenían una meta, buscaban algo que hiciera, todos ellos, digo que el secreto que los hizo triunfar en la vida, así como Steve Jobs y todos ellos querían crear cosas que iban a traerle un bien común al mundo. Ellos querían cambiar al mundo. Y la chavita se está hablando de sueños cuando yo creo no tiene ni idea de lo que es no tiene ni idea de lo que quiere hacer en su vida. También requiere esfuerzo lograr tus sueños, ¿no? Steve Jobs sí. Se salió de la escuela. Sí. Se salió de la escuela, dijo que la escuela no servía, Ajá. Pero buscó algo y no descansó hasta que lo encontró. Esta chavita se salió de la escuela, pero se va a ir de vacaciones. Entonces, tienen la idea trastornada de lo que es buscar tu sueño. Y le pasa a todos ahora. Tienen una idea muy trastornada de lo que es persigue tu sueño. Porque sí, puedes perseguir tu sueño en la universidad o sin la universidad. Pero persíguelo. Y yo te prometo que cuando lo estés persiguiendo, vas a llorar, vas a sufrir, vas a tener hambre, vas a tener de todo. Te va a pasar de todo. De sí. todo. Sí. Es parte del proceso de ser un ser humano educado, ¿sí? Redondeado. Es parte del proceso de evolución. El problema es que estas personas, en las nuevas generaciones, quieren convertirse en Bill Gates y quieren convertirse en Henry Ford, pero lo quieren gratis, lo quieren ya, instantáneo. Creen que porque suben al internet y van a decir, ya voy a cumplir mi sueño porque lo voy a cumplir, ¿creen que lo van a lograr? Podría ser que sí, ¿verdad? Podría ser que no, pero nunca está de más tener preparación en algo, especialmente si es algo que te gusta. Sí, o sea, sí. Como dice Felipe, ahorita los chavalitos quieren nomás una gratificación instantánea, ser populares instantáneamente, ser el número uno o reconocidos, ¿no? Por el tanto Facebook, tanto YouTube. Quieren ser el próximo YouTuber. Pero, como dice mi hermano, o sea, tienen que ellos aprender a buscar su sueño, aprender a llegar, a buscar qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, si un chavalito le gusta ser mecánico, pues él va a buscar la manera de aprender el oficio y todo. O sea, no está mal que no estudies, pero el chiste es que mientras tú tengas una meta, ¿sí? Tengas una meta y no seas nomás alguien que vaya a estar ahí sin hacer nada. Mira, y por ejemplo... ¿Cómo? Por ejemplo, te lo voy a poner así. si tú le preguntas ahora a muchos de ellos que van a escuelas privadas y todo, y no voy a decir en qué escuelas privadas, pero escuelas privadas, y que se están preparando para el futuro y que emprendedores y que... Tú métete a un salón de clases y pregúntales qué quieren ser de grandes y todos te van a decir, millonario. No, te van a decir, millonario. ¿Pero cómo? Te apuesto que si tú le preguntas a uno de los que han cambiado al mundo, cuando estaban Bill Gates, por ejemplo, cuando estaba diseñando el programa, y si tú le preguntabas a él, oye, ¿qué quieres ser de grande? Él no quería ser millonario, él quería hacer algo para cambiar el mundo. Henry Ford nunca pensó en, yo voy a hacer este carro para ser un millonario. Lo pensó porque dijo, es lo que yo necesito, es lo que la demás gente necesita. Cuando logras construir algo que sabes que te va a beneficiar y que va a elevar la calidad de vida de los demás, el dinero te sigue. Exacto. El problema es que ahora está al revés. Ahora quieren seguir al dinero sin saber con qué. O sea, voy a ser millonario, pero ¿de qué? ¿Cómo? ¿Y con qué? Y viven su fantasía. Viven su fantasía creyendo que sí, porque voy a hacer esto, voy a imaginarme que voy a salirme de la escuela, voy a imaginarme que voy a soñar mucho y por mucho que sueñe, me voy a hacer millonario. Pero no, soñar es una parte, planear es otra y ejecutar es otra parte. Y muchos se quedan en el sueño. ¿Y ya? No siguen los pasos que... ¿Por qué? Porque no tienen la tenacidad de hacerlo. Ponemos musiquita de The More You Know. Cling, cling, cling, cling, cling. Oye, pues Sermón Changoleón. Ya le dedicamos mucho tiempo a la Mars. Es el sermón de papá Changoleón. A ver, a la escuela, niña. Ya. A la escuela, mija. Órale. Menor de edad, a la escuela. Sí. Bajo la tutela de sus padres. vamos a un corte comercial y regresamos. Sí. Menor de edad. Ay, regresamos después de un break. ¿Por qué lloras, Mike? ¿Qué pasa? Escribí el comunicado de prensa de José José. ¿Qué pasó? Ay, ¿cómo está José José? Ya, ¿cómo está José José? Pide un aplauso. Para el amor. Sí, pobrecillo. Rumores de la vida de José José habían circulado por mucho tiempo. Ajá. Y ahora ya tuvo que salir a confirmar que sí está enfermo de cáncer del páncreas. Híjole. Y ya se ve muy flaquito y muy débil. Sí, pero sí, ya. Sí. Cuando un famoso anuncia que está enfermo, es porque ya le dijeron que ya pido un aplauso para el amor. Sí, ya que cuenta, le digo, como Freddie Mercury, que anunció que tenía sida un día antes de morirse. Ay. Entonces yo creo que José José ya creía. Hijo, se nos va el príncipe de la canción. Ya, sí, se va el príncipe de la canción. El nuevo príncipe será Daddy Yankee. No, ¿qué pasó? Maluma. Maluma. Maluma. No, Maluma es el dios. Pues son noticias muy muy lamentables. Ya el señor tiene muchos años que no está muy bien de salud. Está bien, tiene como 10 años que la garganta, que sí, quedó mal de la garganta. Pero en verdad es el príncipe de la canción. Pues sí, sí, ve los videos del viejito, sí, sí, tenía un bozarrón. Sí, no, el... Pero que era muy acá. Sí, que tomaba mucho. ¿Sabes quién tiene una anécdota de José José? ¿Qué? ¿Una anécdota de José José? Chuy. Yo tengo. ¿Chuy? Chuy. Pero todavía no llega Chuy. Guárdala, ponla ahí en el tintero. Tiene anécdotas de todo. Para que ahorita nos cuente de José José, pero ¿Chuy sabe quién inventó las agujetas esas que tienen el plastiquito? ¿El plastiquito que vienen las agujetas? Y te dice quién inspiró. Bueno, íbamos a platicar de... Ah, de alguien dijo algo de Ghost in the Shell. De la Vengadora del Futuro. La Vengadora del Futuro. Sí, que ya el es la secuela próximo. De Arnold, del Vengador del Futuro. Sí, sí. Más que está tomada lugar en la Tierra. Sí. Es la vigilante del futuro. Porque ya como español. ¿Por qué será? ¿Cómo que va a ser español la película? Makoto Kusanagi, sois la defensora del futuro. Casi con la voz de ya como ardilla. Entiendo, Bato. Sí. Oye, por los previews, por el tráiler que estoy viendo. ese doblaje. Sí lo voy a ver con ese doblaje. A ver, tío. Hacemos la versión. Makoto, tienes que venir conmigo, Makoto. Mayor. Mayor Kusanagi. No lo permitiré. Bato, por favor, no. Y si saliera el tío golpetazo, me muero. Rastrea al Puppet Master, por favor. Rápidamente. Puppet Master. No, al amo de las marionetas. No, rastrea al titeretero, por favor. El titeretero. Esa película está toda. Hijo de su... Si la voy a ver. La vigilante del futuro. Jolín. Mike, levántate a trabajar, son las 6 de la mañana. No, estaría mejor. Sí. Toda película es mejor con un doblaje en español. ¿Cómo hubieras traducido Ghost in the Shell al español? Mira, no trabajaba en la industria, nunca. Sí. Te puedo comentar que los nombres literales a veces funcionan perfectamente bien, pero no sé cómo está el asunto, que al público en general no le llama la atención el nombre y tienes que vender el nombre porque es lo primero que ves en el periódico, bueno, o en la cartelera, ¿no? A menos que ya sepas que la película que quieres ver es esa. Pues el fantasma en el caparazón. O en el cascarón. Oye, ¿esa es de niños? Oye, pues es de cuaresma, ¿o qué? Porque pues, ay, qué bonito, un fantasma. ¿Cangrejito, qué? O sea, pues, piensas en un piensas en Gasparín en la playa. Es un fantasma que está en un caparazón. Y lo hace un fantasma amistoso. Ajá. Pues sí. Vas y la ves. Y pues nadie lo va a ver. O sea, y en este caso, pues la vengada, ¿cómo se llama? La vigilante. Vigilante del futuro. Pues está en el futuro. Y pues sí vigila. Así que pues no es un mal nombre, la neta. Como la de la muchacha del tatuaje de rojo. ¿Cómo la era? Chica del dragón. Dragon Tattoo. Sí, una que como decía la chica, mucha gente llevó a sus niños. La niña. La niña o algo así, que porque decía niña o chica, no sé qué. Mucha gente se imaginó que era una historia de para niños o algo así y llevaron a los niños y, oh, sorpresa. Pues la fiesta de las salchichas. O la gran ternura que en México, bueno, al menos en esta área, provocaba la película El niño de la pijama. Niña de las pijamas. El niño de las pijamas. Ah, oh, es que es el niño de las pijamas. ¡No! ¡No! ¡No te metas ahí! ¡No se metan ahí! Pero nomás por el puro titulito. Mira, y es que está complicado porque si hay películas que tienen el nombre perfecto y luego está la infame esta de Fast and the Furious, que en España se llama A Todo Gas. A Todo Gas. Y ellos mismos se burlan de que se llama A Todo Gas. Porque, pues, ¿quién le pone pues una... No está mal, pues, es andar a madre en un carro, pues, a todo gas. Imaginas un... O sea, no. Sí. No puede ser. ¿Una película de Chris Farley o qué? Básicamente, o sea, pero ¿cómo le pones? Así sí las vería de perdida. Y luego, en Japón, se llama... La 7, Fast and... ¿Cómo se llama? Fast and... No. Fast 7 o Furious 7. Sí. No, Fast and the Furious. Son como 25, güey. Ajá. Faster and the Furious, Iru, Nana. O, ¿cómo se llaman? ¿Siete? Sí, ¿siete? Nana. ¿Cómo? Ni, Ishni, o whatever. Se llama Sky Mission. Sky Mission. Porque tiene una secuencia en la que se tiran de un avión en carro. Pues se llama Sky Mission. Yeah, the more you know. Okay. Bueno, pero suena cool, ¿no? O sea, son el cochino. Pues es que tiene que ver con nada. Suena como si hubiera sido un videojuego que le cambiaron el título en China o algo así. Ándale, sí, exactamente. Entonces, o sea, ¿qué? Son diositos, pero no, ¿qué? Es un problema mexicano, es un problema mundial. Y hay películas que tienen nombres raros, que no tienen sentido en otro idioma, como todo el anime de todo el mundo. O sea, pues anime... yo, por lo que he visto, por las imágenes, no, van a recrear, no sé, no creo que toda la película, pero creo que mucho de la película van a recrear muchas escenas de la animación del 95, sí. 98, no me acuerdo, 95. Está basado básicamente, yo creo, en la estética del anime. Y es en la estética de la película. Como que adaptaron el anime, la película animada. Ajá. En humanos. En no, el live manga. Action. Sí, porque el manga sería otro rollo. No, el manga sería otra cosa, no, nadie entendería ni madre. Mira, cuando tú lees a Masamune Shirow... Tienes que leer con mucha atención lo que está diciendo y luego tienes que ver el dibujo para saber lo que está pasando. Sí. Y es como leer 100 años de soledad. Cada vez que lo vuelves a leer, le encuentras algo nuevo. Entonces, es muy denso Masamune Shirow para... Si lo trajeran directo como es su trabajo al cine, pues no sé. No, nadie lo va a ver porque todo se confirma. Como que, sale mareado. Sí. Ahora, pero Mamoru Oshii, el director de anime, fue a ver la película y dijo que está muy bien. Que sí, él da su sello de aprobación. Mamoru Oshii approves. Mamoru Oshii approves. Pero, bueno, no sé qué es hablar tus redes, pero yo estoy un pequeño coraje con los críticos. Así que hazme la voz de esa. Estamos hartos de... Estamos hartos de... ¿Estoy hasta la madre? Hasta la madre, Armando. Ah, perdón, de que le digan que es la nueva Matrix. Pero que no, la Matrix está como eso, basada en Ghost in the Shell. A mí no me digas, yo sé que sí. Pero, o sea, la gente piensa que es... Ay, es que es como la de Matrix, ¿verdad, mijo? Pues sí, no, es como la de Matrix, sí. No, y le tiro a la mesa, no. Es al revés. Bueno, pero ya sabemos aquí Que es al revés. ¿Viste la versión remasterizada hace un par de años? ¿De The Matrix? No, de Ghost in the Shell. ¿Qué tenía de nuevo la versión? Las secuencias de computadora. Ajá. Ya las estaban un poco más actualizadas. No, no la he visto. Vi a Rise, sale el Tachikoma ya un poquito los más. Los Tachikomas, híjole. Los Tachikomas tienen un disco de música de ellos, muy, muy simpatiquito. ¿Saldrá al mismo final del anime? La Makota. Fíjate que la mayoría toma desmadrada. Es lo que yo, bueno, a lo mejor sí, pero lo que yo te iba a decir es por los previews, lo que hemos visto, pareciera ser que lo que vamos a ver es cómo la Makoto Kusanagi se revela contra el sistema a la que pertenece. Cosa es lo que me impresiona al ver el tráiler. Quién sabe cómo sea en la película, ¿verdad? Pero si tú lees el manga, ella nunca está en contra del sistema. Ella es una parte total del engranaje del sistema de la sección 9, creo es, a la que ella pertenece. Si lees el manga, lo que sucede es que ella se encuentra con esta manifestación de vida consciente que surge del mar de información. Era un experimento, ¿no? El Puppet Master. No recuerdo si era un experimento en el manga. Es que pasan otras cosas, sí, pasan muchas otras cosas. Computacional, sí. Sí, este ser surge con ella, ¿no? Y se fusiona con ella al final de la película, ¿no? Y esa es, digamos, la parte más, el momento más cabrón cuando te dice yo soy un ser que ha nacido del gran mar de información. O sea, ¡ay, cabrón! O sea, esta es la vida saliendo, ¿no? Ajá, sí. Y Kusanagi se fusiona con este ser para ser un ser todavía más completo. Y luego lees Ghost in the Shell 1.5, que más bien creo que son como historias que sucedieron un poco antes o por ahí. Y luego lees Ghost in the Shell 2 y está bien diferente, no tiene casi nada que ver con lo que leíste al principio. Ok. Pues te digo, es muy denso, Masamune. A ver cómo la película, ojalá que pegue, para que ya sea la primera adaptación de anime exitosa. Porque ya vimos Kite, que nadie la fue a ver. ¿Cuál, perdón? Kite. ¿Existe? ¿Por nadie la fue a ver? No, pues ni cuenta. Había live action. Feast of the North Star en los 90s. Nadie la fue a ver. ¿A poco? ¿Te acuerdas? ¿No hubo Feast of the North Star? Sí. Búscala, está ahí en Zarra. Órale. Y luego, ha habido varias adaptaciones de anime. Creo que una porción. Sí. No sé por qué me acordé de Robot Jocks. ¿Nunca has visto Robot Jocks? No, fíjate. Es una película B-movie de robots gigantes. Que boxean, ¿no? Que se pelean, o sea, son como robodeportistas. O sea, pero como todavía existía el pedo de la Guerra Fría, todavía son los gringos contra los rusos. Entonces, el enemigo a vencer es un ruso que con su robotote. Y el gringo es un piloto así como muy. ¡Eh! ¡Chinguen su madre! Típico arrogante. Así arrogante. I'm not gonna lose. Y está bien curioso. Ándale, pues está curioso, porque así es precisamente. Pero en la película hay una la secuencia final es de pelea de entre los dos robots, que la pelea surge en una arena y termina en el espacio y los estrellan. Y al final sale el gringo, pues básicamente como está perdiendo ante el ruso, y lo único que hace es hacerle como un ok así con la mano al ruso. Y el ruso se le queda viendo y luego como que se dan la mano, como que quedan como compas y se acaba la película. ¿Ahí se acaba la película? Ajá. Según como la recuerdo. Se acabó el presupuesto más bien. ¿Qué? Bueno. Oiga, se acabó el dinero. Ah, pues sale un thumbs up ya. A ver qué sale la semana que entra, 31 de marzo. ¿La qué? La Vigilante del Futuro. La Vigilante del Futuro. A ver, ojalá que sí, pase. Porque pues no ha pegado nada. La secuencia del anime, yo creo que aquí la van a recrear, la secuencia cuando hacen el cyborg, la creación del cyborg, que es Kusanagi, ¿no? Es el opening, pero la música también, cómo la van, te imaginan así como si estuvieran haciendo un ser humano, ¿no? Como desde un embrión, pero claro, es un robot que le van poniendo capas de piel y circuitos y la van... La crema esa que hace la piel, sí. Eso está bien. Es un anime emblemático, ya es un clásico. Pero el problema es de que cuando ya es un muy clásico, la gente se encariña mucho con él. Pero ya como que a la gente se le pasó eso de que Scarlett Johansson, ya. Pues sí. Hubiera estado suave que le hubieran puesto los ojillos un poquito chinitos. Es que cuando dijeron que Scarlett Johansson era Kusanagi, dije, pues es que es un robot. A lo mejor se le perdió la cara a japonés. Tiene nombre japonés, pues para que ponen una güera, ¿no? Pues es que es un robot, o sea, lo explicas bien. Ah, es que no tenemos caras japonesas y sí, te hicimos... Sí, pero chale, ¿no? O sea, creo que pudieron haber usado cualquier otra actriz... Bueno, si fueras robot y te dijeran, escoge cualquier cara del mundo, pues te vas a ir con Scarlett Johansson. Pues ya, ya ni modo, ya está hecha la película. Ya, ya. Ya ni se quejen, hombre, ya es. Mira, tenías una cyborg. ¿Paquita del Barrio o cuerpo de Shakira? Pues, ¿cuáles van a ser mis armamentos? ¿Voy a cargar bombas o voy a tirar balitas? Sí. ¿Soy tanque? A ver, Paquita. Dos misiles, una aquí y una acá. ¿Titán? Ay, ay. ¿Cómo así, señor? Y acá las love handles son metralletas. Ándale, pues ya pues, coges, ¿verdad? Obviamente. Chéquense el intro Paquitrón del videojuego de Ghost in the Shell para el PlayStation X. Bueno, sí. Está bien chido. ¿PlayStation X? Para el PlayStation X. ¿Estás hablando? Del PlayStation 1, ¿no? El PSX. Ah, sí, sí. PlayStation 1, sí. PSX. Está bien suave porque está animado y ahí usas un tachicoma para pelear y te pegas así para todos, para el techo, para los lados. Y salen animaciones en computadora así como de persecución, pero con vectores y todo muy padre, muy bonito. Muy 90, sí. Me gustaba cuando comprabas un juego y lo metías al PlayStation y era un intro de video o anime. De hecho, tiene animación antes de cada misión. Salen ahí, salen hablando con Aramaki, que es el jefe de los cuates de sección, y el viejito. Y les dice ahí qué pedo. ¿Vita Keshi en la película? Ah, sí. Me interesó. El que es el mismo señor que sale de malo en Battle Royale, ¿no? Sí. Sí, es el que está así como un poquito, tiene un ojito así un poquito. Pero antes de eso, sí, era el anfitrión de Takeshi's Castle. Y antes de eso era de películas de Yakuza. Y antes de eso era cómico. Ah, eso, hijo, que era una carrera de ese señor. Antes de eso era un niño. Un espermatozoide. Cuando era espermatozoide, ganó la carrera. Película de hierro. Dijo, por aquí es. Papá. Le dijeron, le dieron los planes de una estrella de la muerte. Le dijeron, ahí hay un hoyo muy pequeño por donde nomás pasa. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hablar? ¿Tú vas a hablar de Image? Ah, bueno, hasta que llegue Shui, ¿verdad? Supongo. No, pues yo nomás quería mencionar que Image cumple 25 años. Espérate, Image Comics. Pues que llegue Shui, ¿no? Para que hagas con él de cómics. Más que en enero y febrero pasado de este año salió un Humble Bundle que podías comprar cómics. Órale. De Image. Y pues es que es muy bonito porque a mí me tocó vivir esa época de cuando todos estos cuates salieron de Marvel Comics, que era Eric Larsen, Jim Lee, McFarlane, Rob Liefeld y Rob Liefeld. Oye, aunque te rías, güey. Dibuja feo de la chingada, pero le ha ido muy bien el Deadpool. Cabrón. ¿Sí? Deadpool. Ya con eso tienes, ¿sí? Deadpool. Todos ellos y el que hacía Shadowhack se me va, creo que es Jim Valentino o algo así. No conoces a Shadowhack, ¿verdad? No, es como, era como una especie de, digamos, de Batman. Pensé que era un halcón que era negro. No. se salen de Marvel, fundan su propia compañía, digamos, al. Sí, sí. Al. Órale, vamos a hacerlo a ver qué pasa. Oye, el asunto era de que Marvel no quería darles así como reconocimiento de que vendían por ellos. De que vendían. Sí, sí. O sea, exacto. La gente compraba a Spider-Man por Mark Farlane. Sí. Y, pues dame y más. Y por Eric Larsen también. Dame más acá. Básicamente era dinero. ¿Qué querían ellos? ¿Control de la historia? ¿O mucha gente recuerda nomás a Todd McFarlane como el dibujante del Hombre Araña? Uh-huh. Pero se les olvida que también Eric Larsen dibujaba a poca madre. Especialmente a Mary Jane. Oh, sí. Todo el mundo quería comprarlo. Nomás sabías que lo dibujaba Eric Larsen y lo querías comprar. Porque es que dibujaba a Mary Jane. Muy famosa. Como una de veras. Oh, wow. Modelote así, redhead, bien guapota. Así, mira, sí. Te emocionas. Y... pues te digo, porque yo fui parte de ello. Yo tenía un compa que se la pasaba calcando a la Mary Jane de los cómics. Tenía un cuaderno de puras Mary Janes calcadas. Sabe Mary Jane. Larsen, y luego enrollaba el papel. Y luego se lo fumaba. Mary Jane. Ya. Luego, Mary Jane con Mary Jane. Mary Jane al cuadrado. Y luego pues el Jim Lee que sale directamente de los Hombres X a hacerlos de... ¿Qué gen? No, antes de Gen 13... No me acuerdo mucho de él. Ah, se me olvidó el nombre del título que es... ahorita me acuerdo. Oh. Estoy viejo. ¿Se llamaba el título? Estaba interesante. ¿Perdón? Se llamaba así el cómic. Hasta viejo. Le hicieron una serie animada. Wildcats, sí. Yeah. Le hicieron una serie animada muy horrible, por cierto. Sí. Una temporada nomás. Pero eran los tiempos en los que tú comprabas cómics por las portadas por los dibujantes. Valía madre la historia. Sí, sí, sí, no sí. Te importaba poca la historia. Tú querías los dibujantes. Y si sacaban, sus portadas sus portadas alternas, las comprabas era también. Era el boom todas. Del coleccionista, ¿no? Sí, sí. ¿Quién dijiste que tenía un Spawn número uno sellado todavía? ¿O tú tienes un Spawn? Yo tengo uno por ahí, pero no fui tan extremo. O sea, sí me fui grande también. Todo el mundo compró Spawn. Sí, todo el mundo compró Spawn. Y cuesta como un centavo. Exacto. Ahí. Exacto. Sí, sacaron ediciones sobre ediciones. No, pues no se puede así. A mí me gustaba mucho el Savage Dragon, que es dibujado por Eric Larsen hasta el día de hoy. ¿Todavía? Ese, yo creo que es el único dibujante en Image que sigue dibujando constantemente su personaje de Savage Dragon, que ya ni siquiera es el primer Savage Dragon, es el hijo del Savage Dragon. Okay. Junior. Vale. Es Junior este... ¿Por qué no ha habido así películas de Image? ¿No más Spawn? ¿Quién sabe? Cuando estaba Spawn. En su más popular. Y muy malona, ¿verdad? Pues ni la he visto, fíjate. Es que de las primeras. La neta, pues sí, no, pero a los 90 sí las querías ver. Pues no había para dónde ganar. Sí. O sea, no había un... Aquí dicen el roadmap de cómo hacer una película de cómic. Hubo una serie animada también de Spawn. Y luego se anunció en aquellos años una serie animada de Youngblood, que era el cómic de Rob Liefeld. Y hasta pusieron unas imágenes en unas revistas que se llamaban... ahorita te digo cómo se llamaban. And Wizard. Wizard y otra que se llamaba Hero. Que eran... Wizard Hero era una copia de Wizard. Wow. Y veía las imágenes y eran básicamente como anime. O sea, estaban muy copiadas las escenas de acción de lo que era el anime de aquellos entonces. Pues ya todos ellos corrieron para diferentes lados, ¿no? Thor McFarlane creo que todavía está en Image. Y Eric Larsen todavía está en Image. Uno se fueron otra vez de vuelta a Marvel. Sí, han colaborado, ¿no? O sea, van y vienen ahora proyectos. Jim Lee está en... Vendió Wildstorm, se lo vendió a DC Comics. Que era su... Digamos que era su parte de la compañía de Wildstorm. Y ahora ahí está. Y me acuerdo cuando Todd McFarlane vino en los 90s a México, que lo entrevistó César, el papá soltero, ¿cómo se dice? César Costa. César Costa. ¿En un nuevo día? En un nuevo día. Yo llegué ese día de la escuela, creo, y le prendí, porque me dejaron salir temprano. ¿Y que sale Todd McFarlane ahí sentado a un lado de ¿en una conque o qué vino? Y sí, algo así lo habían traído, pero se portó muy mamón. Traía en las manos una figura de uno de sus personajes, que es un demonio que se llama The Violator. Violator. En forma de demonio, porque se transforma en payaso panzón. Sí, la cosa está con los cuernos. Sí. Y le hacían preguntas y contestaba de una manera muy altanera o medio contestaba. Y pues bueno, pobrecito, me dio mucha pena con César. Me dio pena ajena con César. Andaba desvelado. Sí. Ya César es que se enojan y ya. Pues que tiene fama de ser muy sangronón Todd McFarlane. Pues sí. Y pues ahora este año viene o iba a venir Stan Lee. Ya está muy grande ya. Sí, aguas con él ya. Va a venir Stan Lee. Está grandecito. Ojalá y venga, pues suave. Pues ya puede ser el último viaje de Stan Lee. A sus 129 años ya no es muy... Oye, alguien más que cumple 25 años en los cómics es mi amigo el Jorge Break, al cual le quiero mandar un súper saludo. El otro día publiqué uno de los primeros dibujos que vi de Jorge Break en una revista. Era una revista que se llamaba Javier Metal. Y estaba muy padre, era un cuate... Pues era como un investigador privado del... Como si estuvieras viendo Blade Runner en México en el futuro. Era un cuate así, chaparrillo, güero, grandote, fornido, pero con un brazo de metal. De metal. Y claro, el mundo es un mundo así muy punk, muy post-apocalíptico, ¿no? Vale. Me gustaba el nombre Javier Metal porque era como heavy metal. Entonces, él, en una de las páginas, del último, venía un dibujo de Jorge Break. Se lo puse ahí en el Facebook y resulta ser que era una de las... de sus primeros trabajos publicados allá en el lejano año de 1991. Uy. Sí, fíjate. Entonces, el Jorge Break, que fue el creador de Meteorix, que fue el que ha durado, pues yo creo, muchos años, que fue por muchos años publicado en México y terminó su historia. Sí, la acabó. ¿No? Sí, la acabó. Ya cumple 25 años. Ahora está haciendo otro cómic que ahorita te digo cómo se llama. Alguien más que está cumpliendo 25 años. ¿Muchos cumpleaños? Sí, fíjate que es alguien que yo admiro mucho, que se llama Fred Perry. Es un mangaka gringo. Ah, ok. Famoso por un cómic independiente que se llama Gold Digger, de la compañía Antarctic Press. Oh, no. Nadie lo conoce aquí. No, nomás yo. ¿Sí? Esto es un cuate, Fred Perry. Él estuvo en Desert Storm. Él era en la guerra del Golfo. Fue soldado en la guerra del Golfo. Entonces, cuando termina su tour en la guerra del Golfo, se pone a intercambiar dibujitos mientras está esperando a que lo regresen a los Estados Unidos junto con su unidad. Pues daba dibujillos, dibujaba chicas sexys para los demás soldados y que le dieran cosas, ¿no? Baterías o chocolates o así, para cosas que eran difíciles de encontrar. Y por ahí alguien le sugirió que debería dedicarse a hacer dibujos de chicas. Le dicen good girl art. Entonces el cuate dijo, pues sí, pero voy a hacer mejor un cómic. Entonces, una vez hojeando una revista de Marvel Comics, se topó un anuncio de del chocolate que se llama Three Musketeers. Okay. Sí, y yo recuerdo ese anuncio. Es como un personaje tipo Indiana Jones que entra a un templo. y claro, evita muchos peligros, y cuando llega al donde está el ídolo del templo, es una barra gigante de Three Musketeers. Entonces, cuando vio eso, dijo, voy a hacer un personaje tipo Indiana Jones. Entonces, fue como creó a Gold Digger, que es una chica. Es una rubia que se llama Gina Diggers, y que básicamente se dedica a buscar tesoros y objetos prohibidos y así, ¿no? Tiene una hermana, que es una hermana adoptiva, que es una chica de un clan de otra dimensión que se transforma en una chita humanoide, en una weird chita. Okay. Y claro, corre a Miles, ¿sí? Uy, se está muriendo ese, ¿sí? ¿Qué pasó? La weird chita le pegó en algún... En lo furry. Sí, no, sí. Los furries. Y oye, tiene 10 años haciendo Gold Digger. Este cuate ha hecho él solito el dibujo, el entintado, las aventuras, el guión. Y ahora en estos tiempos actuales él lo hace todo en la computadora, también coloriza. Órale. Y a principios de los 2000 hacía animaciones. Hizo, creo, 2 episodios de Gold Digger animados. Él solo. O sea, tiene un tremendo... fuerza para hacer trabajo. Sí, o sea, voluntad para dibujar a qué canijo. Sí, y sigue. Entonces este año se celebra 25 años de Gold Digger. Ya van por el número 200 y cacho, pues es mensual. Sí. Sin contar especiales, sin contar otros cómics que hace on the side, hace comisiones. Entonces, yo creo que es una persona que dibuja sin parar desde que se levanta hasta que se acuesta. Ándale. Los ¿sí? que de las 6 a las 10. Pues se lo recomiendo, si tienen chance de checar Gold Digger. Ya venden sus series en libros gruesos, le dicen Gold Bricks, que están en colecciones grandes todos los dibujos. Creo que hace algunos años hubo una campaña que hizo él para reunir fondos para colorizar los cómics que al principio hacía porque eran a blanco y negro. Que en aquellos, pues que este cómic viene de la compañía Antarctic Press, que era una compañía independiente de cómics. Entonces la gran mayoría de sus cómics son a blanco, eran a blanco y negro, ahora ya son a colores. Okay. También hace también dibuja su propia, digamos, versión de Star Wars, que se llama Steam Wars, que es Star Wars, un Star Wars tipo steampunk. Steampunk. Claro. Sí. No, es un monstruo. Órale. Es un monstruo, Fred Perry en el dibujo. Y es muy bueno para las historias también. Sí. Siempre lee las historias, son enemigos nuevos, son situaciones nuevas, mucho humor, y siempre le encuentra la vuelta. Siempre tiene un twist. Me acuerdo que tiene Gina Diggers tiene un enemigo que es un perrito. Y el perrito tiene un esclavo que es un niño, pero es un niño fornido. Y no es más que una parodia de Peabody y Sherman. Sí. Ah, sí, muchas cosas. Wow. Muchas cosas. ¡Woo! Se lo recomiendo. ¿Algo más? Ah, bueno, yo decirte, Surge, que ya anunciaron hace como una semana el inicio de la nueva temporada de Game of Thrones. Oh, yeah. El domingo 16 de julio. Entonces ya estaremos listos para ver en qué acaba la serie en un par de años más. Domingo 16 de julio. Sí, julio. Julio. Sí, un par de días antes de mi cumpleaños, así que hacer un buen regalazo. Carne asada para el 9. Carne asada y pizza y... Aquí va, ya vamos poniendo, agendándolo. ¿Sí? Sí. Qué chido, es la season... 7. ¿Temporada 7 o la 6? Es que estas son tan buenas que ya no sé. Pero en esta mesa tenemos a alguien que no le gusta Game of Thrones. ¿Quién será? A ver. Ah, pero... Chécate, vamos a hacer el debate. A ver, Felipe, ¿por qué es que no te gusta Game of Thrones? No, no puedo decirte en verdad que no me gusta porque no la conozco, no la he visto. Sé por ti, por mi hermana y por fans de la historia. Pero no sé, hay algo que no me convence. Un amigo mío quiso inducirme a la serie. ¿Y las drogas? Pasé toleré el primer episodio, creo. Y se van a burlar de mí porque eso fue hace muchísimo tiempo. Toleré, creo que la introducción al primer episodio. Y luego empecé a ver, creo que llegué a ver otros episodios, pero no recuerdo ni de qué temporada. No sé ni quiénes son los personajes. Pero no, se me hace una mezcla entre Harry Potter, el Rey Arturo y... No. Dragones, dices que dragones y no sé qué tanto no te gustaba. Sí, o sea, poderes mágicos. poderes mágicos extremos y luego el Rey de los Anillos. Se me hace que el cuate... No quiero ofender a ningún fan de la serie, pero se me hace como que el cuate agarró de donde pudo y luego lo, empezó a mezclar y lo puso ahí. Y es, se me hace demasiado. En mi, en, desde mi punto de vista, y créanme que lo he intentado de ver, se me hace demasiado. Lo que te molesta es que mezclen la, como lo medieval con lo mágico o dragones con magia, ¿o qué es lo que te molesta? Lo medieval me gusta, soy un adicto a la historia. Me gusta lo medieval, me gusta la época de Roma, me gusta la época del oscurantismo y todo eso, pero cuando llega un punto en el que mezclas tantos elementos, porque te digo, no la conozco bien, no puedo criticar más, tal vez estoy mal, pero cuando mezclas tantos elementos en una sola página, se me hace muy exagerado. ¿Sabes qué? Lo interesante de la serie es de que sí, tiene muchas cosas. Tiene zombies, tiene dragones, tiene todo acá. ¿Tiene zombies también? Tiene zombies también. Pero, o sea, el primer capítulo empieza con un ataque de unos zombies. Nos dicen White Walkers. Ajá. No los vuelves a ver en 4 años. Entonces no puse atención, mira, al primer episodio. Salen los White Walkers en la primera escena del primer capítulo, matan a 2 de ellos. Ajá. Y luego es una amenaza latente, pero no salen por 4 años. O sea, los ves, sabes que existen. Ajá. Porque ya los viste. Sí, sí. Y los mencionan, pero a nadie les cree. Ay, es una leyenda. Y tú sabes que están por ahí. Ajá. Y no aparecen en años. Sí, o sea, sí. Tú estás lidiando con dragones y estás lidiando con un ejército y invasiones. Uh-huh. Y alguien dice, es que ahí vienen los White Walkers y nos van a dar la madre, ¿para qué peleamos? Ajá. Y ya cuando salen ya bien los personajes. Sí. Ya es la magia de la serie, es que puede mezclar el autor tantas cosas, sí. Pero no están una sobre otra. Sí, mira, bueno, mira, tiene su mérito, porque si está ahí y tiene tantos seguidores es por algo, es definitivamente por algo. Lo que yo sí te puedo decir que conozco de Game of Thrones es el episodio de South Park, yo creo. Winner. Sí, fabuloso eso. Te digo, pero para mi gusto se me hace que es demasiado en una sola historia. Te digo, tiene su mérito y algo está haciendo bien ese cuate, porque tiene una popularidad inmensa. Entonces, eso sí no lo puedo negar, ni tampoco puedo atacar la serie. No voy a decir que es mala porque no la conozco, no puedes juzgar a lo que no conoces. Pero desde mi punto no de vista... ¿Tú no estás dispuesto a invertir 70 horas y ver la serie? He invertido, yo creo, unas 6 horas. Sí. Y en esas 6 horas no quedé convencido. Sí, pero las viste entrecortadas, o sea, no viste la secuencia. Sí, no he visto la secuencia, no conozco la historia, eso. No conozco los personajes, pero por lo que vi y por lo que me han contado, dije, no creo, es como Walking Dead. Walking Dead se me hace también un... Sí, Walking Dead. Bueno, pues no te llama la atención ni modo. ¿Pero qué serie te ha gustado? ¿Una serie que te guste a ti? Con la que me obsesioné, Breaking Bad. Breaking Bad, no... ¿Tiene dragones? Sí, tiene dragones. Breaking Bad, me gusta la forma en que está escrita. Me gustan los libretos inteligentes. Y esa tiene unas soluciones muy inteligentes a problemas muy complejos. Eso sí me gusta mucho. Volviendo un poquito a Game of Thrones, yo creo que lo que... series parecidas a esas, si no son series, son películas, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos me agrada. Nada más he leído un solo libro, que es el del Hobbit. Y eso porque mi hermana me lo inserta en el cerebro. Me abrió la cabeza e hizo que lo leyera, el del Hobbit. No, tú lo agarraste. Me acuerdo que me lo pediste prestado y te lo llevaste. Sí, yo lo agarré. Pero tú dijiste, tienes que leerlo. Es lo más mágico que puedas leer en tu vida. Y te seguí el consejo. No, y es muy bueno. Es increíble ese libro. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Todavía puedo decir que es El Señor de los Anillos. Me gusta infinitamente más que Game of Thrones. Tiene... Mal, estás mal, Felipe. No, no, y fíjate que... Es que el de Game of Thrones se inspiró mucho de Tolkien. Sí. De ahí viene su... No lo vas a esconder. ¿No? Sí. Lo imaginé. Sí. No es más evidente. Que el, ¿cómo se llama el de Game of Thrones? ¿Se me fue su nombre? Martin, George R. R. Martin. El Martin, nomás le metió ya más, un poco más de violencia, de él no se toca el corazón con los personajes, o sea, él si va a matar a alguien, va y lo mata y no lo mata en el baño, cenando o comiendo. Sí. Y pero lo interesante es de que lo hace inesperado, o sea, tú estás de, ah, mi persona que y de repente ya está muerto y tú dices, ¿qué? O sea, te hace a ti brincar. El noveno capítulo de la primera temporada, todo el mundo nos dejó impactados y es algo que nunca se le olvidará a nadie y por eso la serie es tan popular. No tiene piedad de matar a personajes que tú juras que van a estar ahí para siempre. O sea, la serie empieza muy normal, como tipo Lord of the Rings. Uh-huh. O sea, sale Boromir, o sea, no manches. Sale Boromir y luego, ah, si no, él es lo único decente. Pasa algo en el noveno capítulo que cambia toda la historia, la venta de cabeza. Y pasa 5 años tratando de volver a, pues, a reparar el daño. Y luego ya como van a acabar. Y pasa otra fregadera más fuerte todavía. Que, o sea, es el balanceo del acto de tener zombies allá en el norte y luego tener una amenaza en el sur y luego la amenaza entre la familia. Y es mucho drama. Y el chiste es de que tiene dragones, es todo. Digo, algo está haciendo bien el cuate, porque miles de millones de fans no pueden estar equivocados. Así que algo tiene que estar haciendo bien. Yo respeto. Yo digo que le des la oportunidad otra vez, vela, intenta verla. Hola. Y acaba de llegar Chuy. Ya llegó Chuy. Ya están grabando, lástima. Sorry. Bueno, hola, voy a amigos. Hacerte caso como te hice caso con el libro del Hobbit. Voy a intentarlo de nuevo, pero no les prometo nada. Hablando de gente inmortal, ¿qué fregara con Walking Dead? ¿Leslie, estás viendo Walking Dead? Eso es algo que pasó con Walking Dead. Ya llegó en un punto en que ya te esperas qué va a pasar. Ya, y luego no le ves un fin. En Game of Thrones tú ya estás así como que ya esto se va a acabar, ya va a llegar el fin, ya va a haber cambios. Y con Walking Dead ya llegas a un punto en que yo ya nomás la estoy viendo porque quiero ver en qué acaba. Pero yo ya no le veo un fin, o sea, pueden seguir en lo mismo 20 temporadas más. Y lo que le digo a Mickey es de que ya estaría interesante que empiece a salir como que alguien ya descubrió algo. Que puede ya terminar con los zombies, algo, ¿no? Que ya empiece a cambiar la historia. Porque últimamente han pasado en que llegan a una nueva ciudad, llega un nuevo malo, lo derrotan, se destruye la ciudad, y van a otra ciudad nueva, otro nuevo malo, lo derrotan. O sea, han estado cayendo en la misma fórmula. Y le digo a Mickey, no lo veo fin, pueden durar así 20 años más y van a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Es que es lo que te digo, es muy probable, o yo creo, digo, no he visto Game of Thrones, que esa es la fórmula mágica del que lo escribió. Cambiar la serie y cambiar los eventos. Porque Walking Dead también no puedo decir mucho de ella, pero sí la he llegado a ver. Ha sido como una tortura para mí, pero es tan predecible como La Rosa de Guadalupe, ese programa. Estaba viéndolo con mi hermana y luego estaba diciendo, ¿ahora qué va a pasar? Vi un episodio donde uno de los personajes, un chinito, no sé quién es, se cae un pozo, o lo bajan a un pozo, creo, porque ahí está un zombie ahí, y luego lo van bajando lentamente, y le digo, ¿cuánto que se cae? No, que no sé qué, ¡ay, se cae! Y luego, ¿cuánto que se rompe esto? Y luego está otro güey también así en unos árboles y está teniendo visiones de que llegan zombies o no sé qué, y luego empieza a subir la colina, ¿no?, para salvarse. Le digo, ¿cuánto que también ese güey se cae? No, no se puede caer porque... Y se cae el güey. Digo, es tan predecible como La Rosa de Guadalupe, le digo, es... Y fíjate que empezó muy interesante la serie, o sea, las primeras 2-3 temporadas eran interesantes y tú querías saber qué va a pasar, o sea, y salían como que nuevos descubrimientos, pero siento que desde el gobernador, bueno, para mí, yo siento que desde el gobernador, porque aunque fue muy lenta la escena de la granja, que fueron episodios muy lentos, aún así tenían ese interés, o sea, de que qué está pasando alrededor, qué está pasando con los personajes. Pero siento que a partir del gobernador y de la cárcel, han estado repitiendo y sacando las mismas cosas, no le veo yo un fin. Le digo a Mickey, ahorita con el Negan está interesante porque el Negan está muy canijo, ¿no? O sea, él sí es un malo muy muy bravo, pero siento que están cayendo en lo mismo, o sea, en lo mismo. Yo ya quiero ver que alguien descubra, por ejemplo, cuando apareció el pelirrojo, cuando apareció el pelirrojo y los personajes estos que dijeron, tenemos una cura. Sí, cuando cuando la primera vez que los conocen, que dicen, síganos, vamos al norte porque él tiene la cura para los zombies. Como que yo me quedé, ah, qué suave, qué interesante, o sea, ¿qué va a pasar? Pero luego sabes que todo fue una mentira, que no sé qué, que bla, bla, bla. O sea, es lo que le digo a Mickey, yo ya quiero ver un cambio, o sea, que alguien descubra una cura, que lleguen soldados de la nada, que estén... Que algo esté pasando, ¿no? Que tú ya veas que viene un final para la serie. Y lo curioso es que me puse a ojear un cómic que tiene Sergio de The Walking Dead ahí en la casa. Me puse a ver, ¿es toda una novela? ¿Todos con todos? ¿Todos están ahí con todos en un solo cachito? Creo que iban en la... No, no, o sea, no, me refiero a que en el... Están en la sección, están en la parte en la que están en la cárcel. Ajá. Y todos andan con todos. ¿Con todos? ¿Ah, sí, sí, hay como que se dan vueltas ahí. ¿Como swingers acá? Sí. ¿Así fiesta la fiesta de los lunes? Fácil, como dos personas se besaron con personas diferentes. Como que, ajá, no estabas con este y ahora está con el otro. La Carol con el Tyrese y que no sé qué más. Digo, y que ese güey andaba con Andrea y que quién sabe, que es como que, what. Dentro de mi humilde opinión no experimentada, ver Walking Dead es tan doloroso como ver las últimas temporadas de los Expedientes Secretos X. ¿Los últimos nueve? Sí, no, es... Digo, es igual de doloroso. Pero es mi humilde opinión. Desde que sale Mulder, ya. La neta, es que hay series que deben acabar cuando matan al protagonista. Ya, o sea, Mulder es el perfecto ejemplo. Ya no la sigues, la acabas. Creo que es Vince Gilligan, ¿no? El que escribió Los Expedientes Secretos X y Breaking Bad. Creo que se redimió con Breaking Bad el cuate. Creo que se redimió totalmente. No, que es lo que le digo a Felipe, que por eso a mí me gusta mucho Game of Thrones, porque es una serie impredecible, o sea, esa sí es impredecible. Tú dices, va a pasar esto, y te voltean todo lo que tú te esperabas, y te quedas así, y es lo que la hace. Y una vez me puse aquí como matachín, de no, ¿por qué? Y luego duré enojada como un mes, una semana, por lo que pasó, o sea, te deprimes, en serio. Y y sí, con muchas cosas te deprime. Hubo una cosa que nomás me spoileé, porque no me acuerdo quién puso un spoiler en internet y me quedé chin, o sea, me dieron una muerte. Pero a pesar de ya saber qué iba a pasar, aún así lo ves y te quedas así como que es que no puede ser, no puede ser. O sea, pero es lo interesante. Y no sé, porque mucha gente dice, es que tiene mucha sexualidad y desnudo. Le digo, pues sí, pero si haces eso a un lado. Si no es el centro, o sea, es lo interesante, sí, es todo lo alrededor. Buena exposición. Son buenos detalles de la historia. Y... van a matar a no sé quién. No puede ser. Ah, ¿cómo hacen ruido estos niños? Háblale, ibas a todo hablar de un tema ahí de un manga, no sé qué. Bueno, vamos a terminar el Game of Thrones Hour. Sí, ya, porque ya sé que no me van a dejar hablar. Bueno, nada más para avisarle a las chicas que les gusta el manga... Smooth. Les recomiendo mucho Soryu to Majiwaru Chiyoku no Yoruni. Es una historia de una chava que se reencuentra con su compañero de... creo que de la prepa o algo así. Ella pues siempre lo admiraba y todo, ¿no? El caso es que hacen una reunión y no contaba con que ese chico se hizo monje shintoísta. Entonces, pues la historia pues está muy picante. Es un drama... que de hecho nada más lo creo que lo pueden encontrar en páginas hentai. No es totalmente porno, pero con eso que tenga poquitos moods ya todo el mundo se asusta, así que... Está ecchi. Lo mejor es que van a sacar este anime y va a salir el primer capítulo 2 de abril. Y así que a ver cómo está. Yo estoy emocionada, van a ser 12 capítulos. No, creo que el 3, aquí ya dice que ya el 3. Se los recomiendo mucho y de hecho me recuerda mucho la historia a otro manga que ya existe, que hicieron live action, que se llama... Ay, ¿qué es eso? Bueno, se llama Goji Kara Kyuji Made, que también es una chava que la terminan en... que es de 30 años, que la terminan enrollando con un chico que es un monje, también shintoísta. Uh-huh. No sé por qué ahora están de moda los chicos, nomás que en el otro, en la de Soryu, el chico está pelón. Ah. O sea, sí está calvo. Calvo como es. Tiene pelo. No, en el anime creo que piensan respetar que está pelón, porque pues hay chavas que les gusta la onda. Sí, pero en la versión esta de Goji, cara... Sí, bueno, ahí sí tiene. De hecho, En el manga, porque aquí ya en el drama ya lo modificaron y lo hicieron mega ñoño, porque también tiene un poco de smooth. Esta autora siempre tiene historias medio sexys. Y sí tiene el cabello muy cortito. A los principios del manga sí tiene el cabello muy, muy cortito, como que apenas le estaba creciendo el cabello, que se había rapado. Bueno, el del drama de Goji no se lo recomiendo mucho, pero aviéntense el manga. Y eso es todo. Eso. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Qué onda, Chuy? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, perdón, es por 8:45 de la noche, Chuy. ¿Tienen ustedes su horario? ¿Qué sábado, hombre? Pero bueno, desgraciadamente. ¿Cómo te fue? Pues bien, empatamos a ustedes, pensé que íbamos a ganar, hombre. Estaba muy bueno el partido. Y desgraciadamente, estrenaron un tablero electrónico, es un marcador con tiempo y todo, está muy padre, pero no lo podían, están batallando y no podíamos comenzar el juego sin él, claro. Porque pues apenas es, creo que es la segunda semana en que está, lo pusieron en la cancha y nos tardamos unos 15 minutos en lo que le estaban explicando al árbitro cómo funciona. Ajá. Y bueno, pues fue eso, se fue un balón al fraccionamiento al lado, tuve que ir por él. Ajá. Otros 5 minutos y más tardamos porque no tenían cambio en la caja para pagar el arbitraje. Okay. Y tuvimos que ir por morralla de la que juntamos ahí. Y pues nos quedamos 5 minutos extras porque acabándose el juego nosotros había final del torneo. Y estaba muy bueno. Me tocó tocar con un marihuano que me mentó la madre ahorita. Es que llegó, estábamos platicando un amigo y yo y llega con un niño y haz de cuenta, estábamos así los dos pegados y a un lado la banqueta, dice, ¿qué? ¿Me vas a dejar pasar? Le dije, pues sí, nos hicimos un lado, mi amigo y yo, y pasa, y ay, perdón, señor. Luego se me queda viendo, ¿qué, señor? Che, pendejo. Y ya se va. Me dice, ok. Déjalo, Chuy, andaba Motorola. Andaba bien Motorola. Bien Motorola. Sí, andaba muy Motorola. Y se olía el olor de la marihuana, ¿no? Coyi. ¿Qué, marihuana? ¿Qué? Marihuana, sí, Coyi ya siempre. Ya nació con, no con la marihuana, nació con la piratonería. Bueno, Chuy, pues vas a hablar de algo así, ¿qué onda? Pues, no sé, ¿qué están hablando ahorita? No. No hay deporte, Chuy, no viene preparado el Chuy. No, ¿de qué están hablando ahorita? No, pues, ¿de qué viene Ghost in the Shell? Ya. Sí, no hace, bueno, 2 semanas en exclusiva ahí en el DF, ahí anduvo Rubén Armenta, el monito. Un saludo a Rubén Armenta. Y su monito, sin albur. Y hablamos de Game of Thrones porque a mi hermano como que no le llama mucho la atención. Ajá, okay. Y andamos preguntándole por qué y todo y ya contando algunos. Vale, entonces como siempre nos desviamos de tema. Ajá. Entonces sería empezar, ¿no? Otro. Y hablamos de 25 años de Image Comics y también el Jorge Break cumple 25 años. Oye, pues hablando de ahorita que estamos hablando de Ghost in the Shell, sí. Por fin, Panini lo va a dar a México. Ah, a ti también te. Ahí también vas a sacar a Sakamoto de Suga. Entonces ya van a sacar Supercampeones. O Ranma, ¿no? ¿O cuál ya Ranma, de... ahí viene la primera Sakura saga también. De Capitán Tsubasa. No, pues. Además se tardaron como 34 años. Es la ventaja de tener las licencias globales, ¿no? Como Panini. Así que puedan sacar lo que quieran, donde quieran. Siempre y cuando tengan ahí todavía los derechos, ¿no? Vigentes. Pues está padre, pues qué más, Serge. No sé, unos saludos, Chuy, ya para terminar. Pues sí, saludos. Y vamos a hablar también del final de Naruto, ¿no? De que ya podemos hablar, si quieren, cambió mucho, vi nomás, me chuté el último capítulo del manga pues, cuando recién salió el año pasado. Ahí, ¿qué pasaba? Ahí estaba viendo, cómo se estaban cotorreando con una escena donde le llega un mensaje a Sakura en la boda de Naruto, que le llega un mensaje de Sasuke. Y nada más es un papelito, lo lee y habla. Ay, Sasuke-kun, como siempre, ¿no? Y ahí ves a Sasuke caminando allá en un bosque. Lo que estaba pasando es que llega y luego el mensajito dice send nudes. Y la chava, Sasuke-kun. Y le pone una galilla cada vieja y copera, ¿no? Y nomás se ve el Sasuke acá, con cara de victoria caminando en un bosque. Después de que 700 capítulos casi. 700 capítulos de Naruto, contando Naruto regular y Shippuden. Sí, no, más o menos fue... Pues bueno, aprox. Dio final. Ah, ¿cuántos capítulos habrán sido de entre Naruto y Naruto Shippuden? Más, bueno, pues, bueno, aproximadamente 700. Después de muchísimos rellenos, pues ya dio final. Qué bueno que sí le dio un chance de acabar a... Sigue Boruto, ya Boruto. El anime se estrena. De hecho, el anime ya se estrena para esta temporada de primavera-verano. A ver qué tal sale. No sé, quiero ser el hijo de Naruto y Hinata. Hasta sí, donde tengo entendido. Lo a mí, quizá la otra sí me siguiendo. Y Boruto viene de Bolt. Prácticamente se llama Bolt. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bolt? Ajá. No, es que como en Japón, pues no tienen el. Boruto. Sí. Ajá. Suena como bruto. Sí. Bolto. Bolto. Bolto. Ah, ok, Bolto. Bien. Sí, pues el final fue prácticamente el. Sellaron con la boda de Naruto y Hinata. Hinata, sí. La otra vez vimos el último capítulo, Miquillo. Estaba. Pues bien, por ejemplo, sí. Yo también nunca vi Naruto completo ni. Nomás vi un poquito del manga de Shippuden y vi como 5 o 7 capítulos de la primer parte cuando Naruto era niño, ¿no? Sí. Pero pues si tú fuiste fan desde que salió en 2003, si tú fuiste fan de hardcore y todo, pues el último final tiene mucho sentimiento. ¿Por qué? Porque es Naruto pidiéndole a Iruka, al maestro Iruka, que lo iba con él a la boda como su papá, ¿sí? Y como él fue el primero que le dio el apoyo a Naruto y fue el primero que creyó en él, ¿no? Y todo, pues sí está ahí la conexión, ¿no? El capítulo más bien se trató de Iruka tratando de ver qué palabras le podía decir él a Naruto como su maestro, ¿no? Porque él decía, es que no nomás éramos alumno y maestro, éramos como que un poquito más allá, sí, ¿no? De amigos, éramos como muchas cosas, ¿no? Y él estaba batallando con su discurso que dar para el día de la boda. Y mucha gente sí se enojó que porque, ay, yo quería ver más de la boda de Naruto y Hinata, pero, o sea, para mí me gustó, ¿sí? Y más porque llega a los feels y de repente recordaban escenas del primer capítulo, ¿no? Y el final es nomás Hinata y Naruto agarrándose la mano y ya yéndose para la ceremonia, ¿no? Uh-huh. Sí, a la ¿cómo dices? Al tronabodas, exactamente. Pues ya iban a hacer un ramencito con pancita. Y ya después del ending se ve una escena de Naruto quitándose su bandana y dándosela a su hijo. Ya como para pasarle pasas la estafeta. La antorcha, sí, la estafeta. Los ratings, a ver qué tal está. Pues vemos que a ver cómo está, si está bueno, si no va a pegar. Ahí, que la primera, esta temporada nos lo dirá. A ver qué tal está la aceptación, mi search. Sabes que se me hace que se fueron muy rápido. Creo que debieron haber dado un poquito de tiempo y luego ya haberlo sacado. Yo como el autor, yo sí descansaría. O sea, también está canijo, imagínate. No, pero está es que lo que se extendió mucho fue el anime, ¿sí? Porque realmente el manga ya había acabado hace más de un año, ¿sí? Wow, sí. O sea, unos 20 añitos y luego ya... No tanto, pero debería que... Oye, un descansito de Naruto, ¿no? Porque se acaba de acabar de por fin de 1000 capítulos. Y luego otra vez, la same shit, nomás era el monillo atrás chiquillo. Pero yo creo que el autor ya tenía la idea de sacar o extender más la historia. Pero bueno, ya para los megafans de Naruto, pues yo sigo a varias gente que es mega fan de Naruto y todo. Para ellos sí están, unos están muy felices, quieren ya ver qué pasa y todo. Y porque para muchos de ellos Naruto fue como el Goku para nosotros, ¿no? Nosotros vimos a Goku niño y lo vimos crecer y tener hijos y todo. Y para muchos fans que están ahorita de 20 o algo así, que les tocó verlo en su... preadolescencia, ¿no? 10, 11 años. Lo vimos besar a su esposa. Para ellos es así como que Naruto me dejó a mí la enseñanza, ¿no? O mucho, he visto también muchos comentarios de mucha gente que dice, no, es que Naruto tú lo viste crecer de ser un don nadie a ser la persona más importante. O sea, te enseña él que con esfuerzo y con todo, o sea, puedes lograr a conseguir lo que tú quieres. Es lo que, por eso les digo, para ellos es como para nosotros fue Goku o fue los Caballeros del Zodiaco o fue Oliver Atom, ¿no? Y ese es lo interesante. Pues a ver qué va a pasar ahora con Boruto. Creo que el manga ya tiene tiempo que está saliendo, ¿no? No sé si está publicando, ¿no? Ahorita, ¿eh? Yo una vez vi unos un manga de Boruto, pero no sé si era uno oficial o si eran nomás mini historias o qué era, pero sí estuve leyendo un cachito. Pero fue como un capítulo 2. Así que realmente... ¿Sabes a ver cómo pega? No sé. Entonces, que le vaya bien, ¿no? Le laburamos ahí al bolsillo de ¿qué? Masashi Kishimoto, que le vaya bien. Que los dioses lo favorezcan. Y también un video que vi muy, muy curioso esta semana fue los actores de doblaje de One Piece dando un mensaje de aliento a un problema que hubo en Japón esta semana, un desastre natural, creo. No en una zona de Japón, salen los actores ahí tomándose cama entre ellos, haciendo las voces de sus personajes y diciendo que le echen ganas y pues todos se ponen de espaldas ya en la última escena y ponen la mano arriba, que eran una señal que ellos hacían, ¿no? Como señal de unidad. Y no, pues muy padre, muy padre. Es el último que vi. Pues ¿qué será? Déjame ahí, les paso el link entre semana para que estén mejor informados. ¿Qué más? ¿Qué más, Deddy? ¿Qué más? Ya nada más que van a sacar dos películas de Free este año. Sí. Cuadritos. No sé por qué no se carga la página que les iba a decir los títulos. Spiros, sí, cierto. Pero no está basada en... Ah, aquí está. No sé, se va a llamar Free Timeless Medley, que va a salir este abril, el 22. Y la otra va a salir en julio, el primero de julio. ¿Las dos se llaman igual? Sí, se llaman igual, nomás que una va a ser de Iwatobi y la otra va a ser de no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el caso es que una se va a tratar de uno de Rin, y de otro de Haruka. Y estoy emocionada porque pues, depende de qué tanta reacción o qué tanto dinero junten de las películas, puede haber más de Free. Más free. Entonces, o no son gratis. No son gratis. ¿Tienes que ser free? No. Not quiero really comprar free. Nomás los boletos nomás para apoyar a la causa. O sea, ¿vas a comprarlos de Japón? En menos de 15 segundos, dime de qué se trata Free. ¿O no? De chicos sexy nadando, siendo semi-gays. Ah, es un éxito total. Y los chicos tienen nombre de chicas. Sí, para acabarla. Es cierto. Sí. Guadalupe. Dejen a mis amores en paz. Bueno, hablando de películas. Carola. Déjenos. Hablando de películas, también el estudio Bones anunció que va a sacar 3 películas de Eureka 7, una por año a partir del 2017, 2018 y 2019. Más información la van a soltar después, o no sé, pero la música está muy padre. Va a sacar una película de Godzilla este año, una animada. Sí, sí, que va a ser alguien va a querer retomar el planeta. O sea, en el futuro los humanos tienen que dejar el planeta porque los kaijus ya andan haciendo mucho desastre. Entonces tienen que mejorizar el planeta. ¿Pero es el Godzilla clásico? ¿Es Godzilla, el Godzilla, de Godzilla 2190? Sí. Entonces ya uno de ellos dice, no, Godzilla mató a mi familia y yo voy a vengarme y voy a viajar del espacio hacia la Tierra a buscar a Godzilla. Para matar a Godzilla, sí. Pero también está Space Godzilla. Space Gojira. Gojira. Gojira. Gojira. Oye, ¿y qué onda con Kong contra Godzilla? Pues interesante. La hicieron hace muchos años, está bien divertida. No, pero la nueva Castillo ¿Ah, sí la van a hacer? Sí. ¿Pero contra el Godzilla este nuevo que acaba de salir? El Godzilla rapero, ¿El Godzilla gordito o el Godzilla japonés rarito? Godzilla, es la película Godzilla. Que fuiste a ver apenas. Godzilla tronchito. ¿Shin Godzilla se va a pelear con Kong? O sea, Godzilla americano. A Godzilla gringo. Godzilla inflado, sí. Godzilla blower. ¿Cómo se dice gordito en japonés? Debu Godzilla. Debu Godzilla. Qué guay. Sí, pues, sí. Está bien, pues que se den, órale. Va a estar interesante. Sí, porque el otro Godzilla, este Shin Godzilla, se lo traga de volada aquí al Kong. Sí. No hay manera. No la he visto. No hay manera. Shin Godzilla. Tienes que verlo porque pues es que yo ya digerí la película y es que es una monstruosidad. O sea, eso que sale del mar es una monstruosidad. Sí, sí. Y no solo eso, sino también el ¿cómo se llama? El sistema burocrático japonés es otra monstruosidad. Es un verdadero monstruo. Sí. Son monstruo contra monstruo. Godzilla es un desastre natural. Si tuviera que salir Godzilla, hasta el mismo se aburriría de tanto papel. Así como que, no, a lo mejor ya me meto otra vez. ¿No, no quieres sino a Godzilla? Bueno, muchachos, si ya no tiene nada más que agregar, entonces yo creo que ya nos vamos despidiendo. En esta edición especial del Changoleón Podcast. Changoleón Podcast número 318. Entonces nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Dios santo.